Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. De todos he sabido que Sevilla es color, luz, fiesta, ilusión, leyenda, historia, pero también es una parte que la gente no conoce. También es oscuridad, también hay fantasmas, también hay miedo y también hay terror. Hoy venimos a presentar el último libro de José Manuel García Bautista, Sevilla terrorífica. Y la primera pregunta que te voy a hacer, José Manuel, es: ¿tan terrorífica es Sevilla? Depende de para quién y depende de dónde, pero sí, sí, sí. Tú sabes que hemos vivido hechos que son muy, muy inquietantes en determinados sitios de Sevilla. Y evidentemente quien está fuera de lo que es el mundo del misterio en la ciudad, a lo mejor puede pensar, oh, vaya exageración, ¿no? Claro, porque lo ves de fuera, ¿no? Pero cuando empiezas a buscar puntos, sitios encantados, y empiezas a sumar experiencias, que en muchas ocasiones es lo que yo digo, Pedro, no se trata de ir a un sitio que todo te pase a ti como si fuera una película de terror y ala, todo te ha ocurrido a ti, ¿no? No, en muchas ocasiones sucede por parte, es decir, hoy va, te ocurre una cosita, mañana otra. Hay ocasiones en las que hemos ido al sitio, tú lo sabes bien, y no nos ha pasado absolutamente nada. Hay otras ocasiones que hemos ido a otros sitios y hemos tenido pues hechos que han sido mucho más inquietantes, porque entre otras cosas no es que nos haya pasado todo el mismo día, ¿no? Sino que directamente lo que nos ha ocurrido es que hemos vivido una gran cantidad de fenómenos que, cuando menos, bueno, pues te lleva a esa intranquilidad y a esa inquietud, que uno desde luego hace que contemple esta otra cara de Sevilla, esa faceta de Sevilla un poco más desde ese plano, del terror, desde el miedo, del que siente ese pellizco, esa inquietud y trata de alguna forma de buscar respuestas sin encontrar respuestas, porque realmente en muchas ocasiones en la mayoría no las hay. Sabes bien que cuando ya nos ponemos a tratar de buscar, de revisar archivos, es cuando nos damos cuenta realmente que ha ocurrido un hecho luctuoso, que ha habido un asesinato, que el lugar antiguamente era un convento, o un monasterio, o había un cementerio, o se han hecho prácticas espiritistas, tipo Ouija, o se han hecho rituales. Un poco se orienta por ahí, pero evidentemente el libro va dedicado a más que nada a experiencias. Tú llevas, ya que son experiencias las que trata tu libro, y quizás esa sea la principal diferencia, una de las diferencias que tienes con otros libros que tú has publicado sobre cuestiones de parapsicología o cuestiones paranormales en Sevilla. ¿No te parece curioso? Tú llevas 30, 25 años... 37 años. En esos 37 años, ¿no te ha pasado que siempre... Y además creo que es una cosa pasa en Sevilla, eso tú dices que es muy cainista, muy dual, que primero tú dices, tú estás loco, pero cuando se quedan solos dicen, ven, ven, que te voy a contar lo que me ha pasado. Sí, eso ocurre mucho, ocurre ¿no? mucho. Ese no encontrar el término medio, como yo digo, ¿no? Tan pronto te dicen, bueno, yo en esas cosas no creo, ¿no? Tan pronto te dicen aquello de, bueno, pues, a mí es que me pasó una cosa, mira. Pero además las mismas personas te dicen en principio que no creen en ellas. Te voy a contar una cosa. Hace unos días presentaba el libro de Juan Manuel Miñarro de la Sábana Santa, del cual hablaremos también tanto aquí en tu programa, en Al Filo de lo Real, como en Voces del Misterio, uh-huh. ¿no? Y Juan decía, yo creo aquello que toco, yo no creo en ovni, yo no creo en fantasma, porque no los he podido sentar enfrente y tocarlo, palparlo, medirlo, pesarlo, ¿no? Por eso él investiga la Sábana Santa, porque es un elemento que aunque él no lo haya tocado, lo puede estudiar, o ha podido estudiar el Pañolón de Oviedo. Pero sin embargo, hace cuestión de un año, año y medio, verano de hace dos años aproximadamente, ese añito y medio que te digo, él me mandaba a mí una foto. Él se encontraba en la zona del Castillo de las Guardas, que había visto una luz muy extraña salir por el horizonte y los había dejado perplejo, y le hice una foto y yo lo publiqué en el Correo de Andalucía sin decir nombre, pero era él. Entonces, claro, no crees en ello, pero cuando te pasa ese pulso de adrenalina que te da y que, oh, he vivido algo extraño, eso sí lo tiene. Y eso es lo que muchas personas quieren vivir, eso es lo que muchas personas desearían vivir. Y otras muchas que la viven sin desearlo. Exactamente, y otras muchas personas que no quieren ser testigos del misterio, como se suele decir, y pasan a ser testigos del misterio, pero además en primerísima persona. Yo te puedo decir que este es un libro de testimonio. A mí muchas personas, además tú lo sabes, me dicen, sí, hombre, vas a tener un caso para cada semana, sí. Sí, pero ¿por qué? Porque ya no se trata de los casos que a mí me entran, que ahí me detengo con más profusión, ¿no? Voy a investigarlo allí mismo. Investigamos en una fábrica abandonada aquí en la provincia de Sevilla y con unos resultados muy buenos y un sitio, además, impactante, un sitio tremendo, ¿no? Y siempre sacas por lo menos una vez, un par de veces por semana para salir a la calle y va a buscar el sitio e investigar, bien sean sitios abandonados, edificios oficiales, domicilios privados, otras veces con los amigos de Activity Ghost, que oye, mejor se vente que tengo un caso, quiero saber tu opinión, acudo, no hay problema, ¿no? Pero en el Correo de Andalucía se plantó esa diatriba. A mí, José Miguel Vega, hijo, me enviaba y me suele enviar muchos correos de en este caso de lectores, ¿no? Clientes de la ruta también envían y también me cuentan o me escriben por WhatsApp o envían sobre la marcha experiencias que han tenido, ¿no? Y hablándolo con la editorial planteamos, oye, qué interesante sería hacer un libro con las experiencias de las personas. Pero claro, ¿qué nexo común tienen? El miedo. Y Sevilla. El terror que sienten al vivir eso, al sentir eso, ¿no? Y me pareció una buena idea. De hecho, durante un tiempo estuvimos poniendo en los artículos que quien tuviera una experiencia extraña, que nos la enviara. ¿Por qué? Con la idea de llamarlo. De mucho de esto, por no decirte del 90%, están los testimonios sonoros de los testigos. Y algunos de ellos ya los hemos sacado incluso en Canal Sur. Y claro, resulta cuando menos paradójico, ¿no? Porque es un libro de ellos y por ellos y para ellos. Claro, yo hablaba contigo hace unos días en Círculo Mercantil, que donde menos te espera te surge un testimonio de estas características, ¿no? En esta casa, que en este caso en Al Filo de lo Real, que es el del Betis, esa casa que tenía el club para cinco jugadores, entre ellos Juanito, defensa, en tiempos de juveniles. Ya había hecho alguna que otra etapa, en alguna que otra intervención con la primera plantilla. También estaba Pedro, el portero, estaba Robles. Y yo recuerdo que fue mi buen amigo Enrique Olivares quien él, personal y particularmente, me dice: Guillo, te tienes que venir para acá que te voy a contar una cosa, ¿no? Y estando allí me dice: oye, que lo que te iba a contar, ¿no? Yo iba para grabar, en este caso con Radio Nacional de España, con el gallo que no cesa. Y hay un momento en el que es una cosa que le ha pasado a unos jugadores del Betis. La verdad es que era impactante, ¿no? Y yo le decía: ¿eso quién te lo ha contado? Espérate, como es Enrique Olivares, espérate, espérate. ¡Pum! Marca el teléfono y llama a Juanito. Pero delante mía. Poner manos libres. Cuéntale a mi amigo lo que te pasó en la casa de Sevilla Este. Y ya Juanito, pues mira, esto fue en Ciudad Blanca. No veas, estábamos acojonados, pero acojonados, que te voy a decir una cosa. Yo me cagaba vivo. Y claro, porque son jugadores de fútbol. No nos podemos olvidar que hay cosas que a ellos como que les vienen grandes, ¿no? Entonces cuando él decía, es que se nos encendían las luces, se nos pegaba un portazo sin venir a qué, a lo mejor estabas por la noche dormido tan tranquilo, ¡bum!, la televisión a tabó. Y yo te levantaba y se pasaba mal, ¿no? Y luego vino el padre de un compañero desde Rota, y tal y como vino desde Rota a Sevilla, no pasó nada aquel día en la casa, pero yo... Cuando se va ahí, estamos en la puerta despidiéndolo, las luces de la casa encendiéndose y apagándose, entramos, los cuadros arañados por detrás, las puertas arañadas por detrás. ¿Quién había hecho eso? Lo acabaron dejando. Y yo te garantizo que Juanito lo estaba contando como una anécdota de vida, ¿no? Pero en el momento en el que ellos lo vivieron, sería un poquito... Estaban bastante asustados. No le llegaría el cuello de camisa, ¿no? Bastante asustados, claro. Tengo también, fíjate, hablando un poco de los equipos de fútbol, tengo una buena amiga que es madre de uno de los jugadores del Sevilla. Celebraron la boda en el hotel Alfonso XII, Alfonso XIII. Yo al rey siempre lo confundo, y al hotel también, ¿no? Y este jugador extranjero, está casado con una sevillana, alquila la planta de arriba, el ático, que es la zona más noble que tiene el hotel, también la más cara. Pero bueno, estamos a unos niveles que sí, parece que el dinero duele menos, ¿no? A mí me dolería una jarta. Sí, pero vamos, él no creo que le suponga... A él no le supone gran cosa, ¿no? Y ella me decía a mí, me decía, es que fíjate, es que... Nos quedamos allí aquella noche a dormir, y yo en la habitación en la que estaba yo no pegué ojo, porque no dejaban de escucharse pasos, respiraciones, se nos encendía la lucecita de un pasillito que hay en la habitación. Claro, son suites, las suites son, se supone que son más grandes y demás. Y si yo pasé una noche fatal, que cuando a la mañana siguiente ya no nos íbamos a desayunar, pero ya para dejar el hotel, ¿no? Pues mi hija ya se iba con el jugador en concreto a de viaje de novio. Pues dice, a mí me llega un momento, dice, en el que yo me quedé sorprendida, porque me dice, ¿qué? ¿Cómo habéis pasado la noche? ¡Fatal! ¡Hemos pasado fatal! Y ella te contaba y te cuenta esa historia. Para colmo, es muy amiga mía, Puri, me decía, te tengo que contar otra historia que me ocurrió. ¿Qué te ocurrió, Puri? Dice, mira, seguramente muchas personas cuando escuchan el nombre de Puri, que es la madre de la mujer de un jugador de Sevilla, sepa de quién se trata, ¿no? Pero bueno. Bueno. ¿Qué ocurre, no? Pues serán más, querrán privatizar, tener más su nombre que Juanito. Yo lo privatizo un poquito más, ¿no? Por eso. Entonces hay un momento en el que, fíjate que ella dice, a mí me ocurre una cosa una vez, dice, a mí me regalan dos cuadros de niños llorones. Bueno, digo, Puri, esto tiene en lo harto un problema de la de gordo, ¿eh? Tú sabes la historia de los cuadros de los niños llorones. Sí, y se me enteré a posteriori y antes de conocerte, me decía, ¿no? Digo, ¿qué te pasó, Puri? Dice, pues mira, lo que me pasó fue una cosa muy sencilla. Yo tengo un campito en la zona de Utrera y salió ardiendo el salón donde estaban los cuadros, menos los dos cuadros. Allí estaba. No les había pasado nada. Pero eran originales, eran láminas ignífugas. Dice, originales. Dice, bueno, se pinta aquello, se pone bien, se vuelven a colgar los cuadritos, nuevo incendio, otra vez todo súper quemado, menos los dos cuadros. Digo, ¿qué hiciste, Puri? Dice, ¿qué hice? Cogí los dos cuadros, me los llevé a la barbacoa, le metí fuego y ya está. Y quemó los dos cuadros. Y claro, eso se cuenta, se puede contar como una anécdota, ¿no? Pero cuando tú estás hablando con ella en las distancias cortas, le ves la cara, las expresiones, el marido a la vera, es que tú no ves aquello lo que fue. Te das cuenta del alcance que tiene un caso. De hecho, tú sabes que yo allá atrás, en mi cuarto, tengo un cuadro de un niño llorón original. Comprado en una subasta en Inglaterra. Me costó 15 libras, baratísimo, era una subasta benéfica. Además viene con su certificado de autenticidad, pintura original. Y aquí, por ejemplo, en casa no se ha colgado nunca. Ni se va a colgar. Por si acaso. Por si acaso. No hay que intentar la suerte tampoco. Entonces eso es Leo, sobre todo, la que se niega. En redondo, o sea, tú... Tú sí lo quieres tener, latino, pero lo que tú quieras, pero el cuadro no lo cuelgas. Y ahí se desprende mucho que, fíjate, como te pasa a ti, como le pasa a ella, ¿no? Que me conocéis de ya hace... Bueno, ella de más de media vida. Tú me conoces hace ya un montón de años. Sí, unos cuantos. Y sabes que precisamente yo no me caracterizo por tener miedo. Pero... Bueno, cuando te dicen, no lo cuelgue. Yo diría que eso es más superstición que miedo, ¿no? Sí. A mí me hace mucha gracia porque entonces eso también es otra cosa. En Sevilla se dice todo el mundo no es supersticioso. Muy supersticioso. Soy supersticioso, pero yo siempre entro por la misma puerta al campo, al estadio, siempre subo las mismas carreras, hago siempre los mismos hábitos y como además, tanto mi hermana como yo, mi hermana, empieza la temporada y dice... Vamos a probar esa camiseta. Yo cuando jugaba al fútbol, yo jugaba en juveniles, he jugado 2 años aquí en esta casa. Y yo recuerdo que hay un momento en el que la gente no era supersticiosa, pero tú veías a los compañeros, uno se ponía siempre las mismas medias. No, son manías. Aunque estuviera agujerea de los tacos, porque por aquel entonces eran tacos, los típicos tacos de aluminio, la madre se lo cosía y tenía que salir con aquellas medias. Otros pisaban siempre con el pie derecho, además tú los veías pie cojito hasta que llegaba la línea, fum, y pisaba y salía corriendo. Otros llevaban debajo una camiseta de un color determinado. Cuando te dabas cuenta, decía, todos tienen manía. No eran manía, eran supersticiones. Claro, por eso que aquí nadie es supersticioso, pero todo el mundo luego tiene su manía. Eran supersticiones. Luego también, mira, en Sevilla Terrorífica yo he concedido mucha importancia, por ejemplo, a testimonios de policías locales que conozco. Además tengo muy buena amistad con ellos. Yo siempre lo digo, tengo amistad con todos ellos, ¿no? Y en muchas ocasiones hemos coincidido porque bien han hecho una ruta a través de una de las empresas con las que trabajo y se han hecho rutas con ellos y demás, ¿no? Y siempre ha habido una retroalimentación, siempre me han contado cosas, ¿no? Siempre testigos de excepción, no, testigos de élite. Élite, lo llamo. Testigos de élite. Cuando tú tienes a un policía nacional y te dice aquello de... Yo al sitio que no quiero estar más es en el Palacio de Santa Elmo. Además eso, cuando te lo dicen por cuestiones laborales. Claro, sí, no. Puede tener la mala suerte o la buena suerte, dependiendo su preferencia, de vivir en una casa que resulte claro, que es cosa. A mí cuando me dicen... Pero estamos hablando de cuestiones eso, de cuestiones laborales. Yo no, donde no quiero estar es en el Palacio de Santa Elmo. El Palacio de Santa Elmo, déjalo allí lejito de mí, mientras más lejos mejor. Y tú dices, ¿y eso? No, el Palacio de Santa Elmo, allí no voy a, ¿eh? Allí se aparece gente, ellos te dicen gente, ¿no? Luego ya cuando empiezas a hablar con ellos, ya empiezas a profundizar un poco más, ¿no? Y ya te dicen, mira, es que hay una galería por la que aparece una mujer vestida de época, se escuchan a niños en el patio, y te lo está diciendo un policía nacional en primera persona. Claro, cuando te lo dice un tío que ha hecho noche allí, ya uno se lo piensa, para cuando allí en la puerta del propio Palacio de San Telmo, esto todo es consultable, ¿no? Hubo un agente que cogió la pistola y se pegó un tiro. O sea, en la misma puerta del Palacio de San Telmo, ¿eh? Y eso se puede ver. Eso se puede ver en la hemeroteca, que no quiere decir que esté relacionada con el fantasma de dentro, ¿no? Estaría, el hombre tendría, pues evidentemente, sus problemas y sus historias y tiró por el lado menos indicado que podía tirar, ¿no? Pero bueno, para que un poco nos hagamos a la idea, Pedro, de lo que es esto, ¿no? De lo que muchas veces son los testigos que nos cuentan sus historias, que nos narran sus historias y que nos hacen partícipe de todo ello, por supuesto. Yo estoy mirando el índice del libro y puede tener 50, 60 casos más o menos, pero te voy a preguntar, los 37 años que tú llevas ya que son de experiencia, ¿cuál es la experiencia que más risa te ha producido? Has dicho, es que no puedo parar de reírme con esto que me han contado. Que tú digas, no, es que no puede ser, o sea, no puede ser verdad que me esté contando esto. Yo he tenido dos experiencias que sí me han implicado risa, ¿no? La primera fue Emilio de la Pioche. Siempre lo voy a llamar así, o sea, a mí él me llama, señor, jefe de obra, y me dice, mira, tengo un caso que contarte muy impactante, pero tiene que ser en persona, no puedo contártelo por teléfono ni nada. Bueno, ¿dónde quedamos? Mira, yo estoy haciendo ahora una obra en Miraflores, si quiere quedamos a la hora del almuerzo y hablamos. Bueno, yo quedo con él, venía Jordi Fernández conmigo. Llegamos allí, vemos que efectivamente una casa en obra. Bueno, entramos. ¿Se puede? Sí, pasa. Mira, que te has puesto en contacto con nosotros por el tema de la experiencia que has tenido. Sí, sí, bueno, si yo os contara. Sentarse. ¿Dónde nos sentamos? Ay, coge unos botes de eso de pintura, darle la vuelta y os sentáis como si fuera una silla. Y el hombre empieza contando una experiencia ovni. El libro también tiene una parte, un apartado dedicado a la ufología, experiencias de personas que han visto ovni, humanoides. Bueno, pues Emilio, usted dirá, mira, es que yo he tenido una experiencia muy fuerte una vez yendo por la carretera, camino del pueblo, se me apareció un ovni detrás, perfectamente lo veía con sus ventanitas y demás, y aquello se puso detrás y empezó a perseguirme. Claro, yo aquello lo entendí como un caso muy similar al de Adrián Sánchez, la década de los 70, yo digo, ostras, pues buen caso. ¿Y qué pasó? Yo empecé a pisarle al coche, mira, a pisarle, y yo corría con el coche lo más posible, y llegó la policía, la Guardia Civil, hizo una barrera, yo me la sarté, y ahí empezó a desvariar. Yo me levanté, me fui yendo para atrás. Él cogió como una especie de pico pequeño, una pioche, un piole, y empezó a darse en la mano. Yo me iba alejando, Jordi muy callado mirando a este individuo, y dice, y entonces la policía empezó a dispararme, pero no podían matarme porque yo soy inmortal. Pero todo eso con una cara de sádico horrible y pegándose con la pioche en la mano. Mira, a mí me faltó tiempo para salir de allí. Yo estaba entre asustado y riéndome, porque era la situación era lo más surrealista que tú has podido ver en tu vida. ¿Y por qué decía que era inmortal, señor? Porque estaba el hombre estaba mal de la cabeza. Madre mía. Y yo recuerdo que me reí mucho. Y luego, uno de mis primeros casos, los primeros casos que yo he investigado, ¿eh? Creo que sé igual. Que fue de la famosa camiseta luminosa de toda la parte de Villegas, un señor que me llama un verano, mira que tenemos un fantasma, que aquí lo estamos pasando fatal. Claro, ¿tú qué haces? Va, ¿no? Además, yo siempre lo digo, nunca se ha cobrado nada a nadie, nunca, ni desplazamiento, nada, nada, desde el minuto cero al último minuto es libre, ¿no? Nunca se ha hecho, nunca se ha cobrado jamás nada. Y hay un momento en el que yo paso allí una noche, ellos me decían que por la noche al final del pasillo se veía a una cara. Oh, ya le dije yo, ¿y cuándo pasa eso? Pasa en determinadas ocasiones. Bueno, pues mire usted, yo paso dos noches aquí a ver si pasa algo. Y la segunda noche que estuve allí, efectivamente al final del pasillo, a eso de las 2 de la mañana, hacía una hora o una hora y media, era verano, que había llegado una de las hijas, pues empieza a verse una cara al final del pasillo. Mira, el susto fue morrocotudo. O sea, yo asomado allí, decía, ostras, que hay una cara de verdad. Pero claro, toda oscura, con la grabadora, tratando de hacer fotos oscuras. Yo digo, bueno, ¿y por qué no enciendo la luz? Cogí, pum, y encendí la luz y descubrimos lo que era la cara. La cara era una camiseta negra con una cara de un artista, no sé si era Marilyn Monroe, era un artista en fucsia, ¿no? Fluorescente. Entonces, claro, venía la chiquilla de la calle, cuando se quitaba la ropa la dejaba en una silla, en una silla allí en el salón, que estaba a la vera de la entrada, y claro, ¿qué pasaba? Pues que se cargaba aquello y cuando apagaba la luz, ¡pum! Era... salía poquito a poco, salía la luz y se veía, claro, la oscuridad de la noche, que es lo que se veía a la cara. Y yo recuerdo que, claro, a posteriori te ríes mucho, pero cuando lo estás viviendo en el momento que dices, la cara, coño, es que está la cara allí. Y al final cuando enciende la luz son las risas, ¿no? Pero bueno, son casos que te invitan a esbozar una sonrisa porque en el misterio también hay mucho duende, ¿no? Sí. En el sentido de también hay mucho sentido del humor, también es una invitación a pasarlo bien. No todo es, ay, qué miedo, un fantasma, un demonio que va a poseer a alguien, sino que también hay momentos que se dan esas circunstancias casi anecdóticas que uno se ríe también. Y en contrapunto, yéndonos al otro extremo del plano, ¿cuál es la experiencia que te hayan contado que te ha hecho sentir más miedo real? Que me hayan contado que haya vivido. Que te hayan contado, ya que estamos hablando de un libro que prácticamente es de testimonio. Uh-huh. El testimonio te había dicho, que te haya dado miedo a ti cuando te lo contaban incluso. Pues fíjate que hay muchos, ¿no? Tengo testimonio de una amiga mía, Isma, que trabaja en un determinado centro hospitalario de Sevilla, y a mí ella me contaba cómo directamente en la parte de rayos X y demás, pues han tenido la oportunidad de vivir pasos pisados por la noche. Claro, tú imagínate a dos mujeres, ¿no? Allí ellas trabajando, haciendo lo que es su prácticamente su labor diaria, ¿no? Escuchar pisos pisadas en el piso de arriba, y cuando estás ahí haciendo esa labor, ¿no? Pues te encuentras con qué, te encuentras que esas pisadas son reales, que incluso la limpiadora le da un agua al pasillo y ves cómo en el pasillo se forman pisadas y cómo las luces se encienden o se apagan, ¿no? Puestos en el papel de esas mujeres, si uno tiene la oportunidad de vivir eso, le da miedo, ¿no? Pero luego también, fíjate que tengo el testimonio de un grupo de amigos que nos juntamos una vez y fuimos a la Casa Amarilla en Alcalá de Guadalajara. Yo estaba en aquella investigación, pero estaba en otro lado. Entonces tú vas a esa casa, y esa casa es muy rara. Es una casa que cuando estuvo bien, porque es nueva, moderna, un chalet a totren, como se suele decir, un montón de habitaciones, era de unos mexicanos. Además se nota porque las paredes son naranjas, la pared exterior de la casa es amarilla, los techos están pintados turquesa, que es muy del gusto aquel, ¿no? Uh-huh. Sin tener nada mejor o peor, simplemente diferentes culturas. Yo estoy hablando de iguana rana de Castilleja. Ahí está, como la iguana rana, por ejemplo, ¿no? Te encuentras que son unos colores muy chillones, ¿no? Sí. A nosotros nos resultan chillones, a ellos les gusta, oye, uh-huh. Absolutamente respetable. Entonces, ¿qué ocurre, Pedro? Pues que hay un momento, tío, en el que hacemos una división por equipo, y arriba, en la parte de arriba, hay 9 habitáculos. Cuando te digo nuevos habitáculos, ¿qué son? Son habitaciones. Son como 9 recintos de 1 metro de ancho por 2 metros de largo, todos tabique con tabique, los 9 alineados en el pasillo. No se sabe para qué, porque tú dices, esto no puede ser un armario, porque si fuera un armario no puede ocupar 12 metros de pasillo. Tú date cuenta, quítale el hueco de la escalera, un hueco intermedio que hay y el hueco que da a un balcón, y son los 9 metros que hay, ¿no? Uh-huh. Y claro, te queda pensativo, ¿y para qué vale esto, no? Aquella casa está relacionada con un tema de narcotráfico, una persona que se ahoga en la piscina, aunque muere en el hospital, hay que decirlo. ¿Y qué decidimos hacer? Pues coger a 9 personas de las que venían con nosotros y mandarlas a la habitación de arriba. ¿Uno cada habitáculo? Uno cada habitáculo. Y conmigo venía en aquella ocasión José el Herido y Lolo, Activity Ghost. Estuvieron con nosotros compartiendo aquel día, ¿no? Allí me he encontrado a gente de Sevilla, como a Lalu Urbex, que es una chica que suele hacer muchos directos en sitios así encantados y demás, y me la he encontrado también allí. y siempre con muy buen clima, ¿no? Porque siempre que coincidimos investigaciones, no es yo he llegado primero, ¿no? Sino que tratamos un poco de compatibilizar, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que yo me voy a un sitio también que tiene muchos enigmas, que es una parte anexa a la piscina, donde hay una especie de nicho muy extraño, y que yo me imagino que aquello se corresponde con el típico abovedamiento de la propia piscina, pero como evidentemente yo no soy experto en ese tipo de cosas, y mira que he hecho yo piscina con la empresa de mi padre, pero nosotros hacíamos otra cosa, no eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues que hay un momento, Pedro, en el que escucho a la gente muy inquieta. Evidentemente los compañeros de Activity Ghost, que eran los que mantenían la calma, se encargan de tener a la gente un poco más calmada. Y cuando bajan, me digo, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué ha pasado? Dice, se escuchaba en el pasillo perfectamente respirar a alguien. Y luego hay un momento en el que hemos escuchado pisadas por el pasillo y arrastrar a alguien. Arrastrar físicamente a alguien. Paralelamente, él con la Kinect, con la cámara Kinect, hay quien está a favor, hay quien está en contra. Yo soy de la idea de Pedro Amoró. Elemento que sirve para ayudarte en una investigación, evidentemente, el elemento que me vale. Luego ya los datos objetivamente se tienen que analizar, pero oye, es un elemento muy válido. Y ellos estaban viendo en la cámara cómo había una especie de monigote esbozado, porque la Kinect lo que te saca es cabeza, los palitos de los brazos, el palito del tronco y los palitos de las piernas, y cómo eso arrastraba a otra cosa hasta llegar a la zona de las escaleras. Claro, no me extraña que quien bajaba de allí bajaba un poquito más blanco que tu camisa, que ya es blanca. Claro, teniendo en cuenta lo que te has dicho, que se utilizaba quizá la casa, pues aquel día yo recuerdo que cuando acabamos la investigación nos fuimos, y en el automóvil, en el coche, nos ponemos a revisar el equipo. No fuera a ser que se hubiera quedado algo atrás, es mucho despliegue el que se hace. Nos faltaba una rempo. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que volver. Vámonos para atrás. Y ya imagínate, la casa vacía, no había nadie. Yo recuerdo que yo me bajé y la intranquilidad se la siente. Yo la dejé en la zona esta abovedada de la piscina, que es un sótano, y que yo me imagino que allí es donde debía haberse ubicado la depuradora de la piscina. Uh-huh. El sitio más lógico, ¿no? Lo que no entiendo es esos 9 nichos para qué están. Te digo 9 nichos porque son como 9 nichos, tapados. Y tampoco estaba allí. Y es de estas veces que se está jugando contigo, ¿no? Y yo cojo y digo, pues tampoco está aquí, ¿no? Y pues, entonces, ¿dónde está? Volvemos a mirar dentro de la mochila y aparece dentro de la mochila. No sé, te quedas sorprendido. Luego, experiencias así que haya vivido directamente, yo siempre me voy a recordar la casa de los niños, siempre. Un día en el que, después de contar la historia de la casa de los niños, que recuerdo además que mi buen amigo Emilio Cabello, ayer precisamente estuve con él en esta fábrica que te contaba antes, y con Leo. Recuerdo que con Emilio Cabello, él estuvo aquel día allí con nosotros, contó la historia. Él la conoce mejor que nadie, de hecho aquel sitio se conoce por él. Y recuerdo que el grupo que íbamos a investigar tiramos para la parte de barracones, donde se hacían rehabilitaciones de psicomotriz a los chiquillos que estaban afectados. Y como yendo por allí por medio, ¿no?, con el grupo que íbamos, una señora me dice, Lola, se llama ella, me dice, José Manuel, allí hay un niño. Digo, ¿dónde hay un niño? Allí, en los árboles. Yo cojo a la mujer y le digo, ni cuenta, sigue para adelante. Es que allí hay un niño. Uy, qué pena me está dando, yo lo voy a enfocar. Al niño se le veía perfectamente. Yo se lo veía con una camisa de raya, pantalones cortos, era más bien verano, hacía calor. Tú sabes que aquí en Sevilla el verano dura 8 meses. Sí, y el resto es calor. Hacía calorcita. Esta mujer además había matorral bajo, es decir, que no pinchaba, no había ortigas como otras veces que vas allí y es un campo de minas. Y la mujer se acerca, lo enfoca como de aquí a 5 metros. Estaba viendo perfectamente. Yo la cojo del brazo y le digo, tira para atrás, que no es de aquí. Diciéndole un poco como que no era de este mundo, vamos. Porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y efectivamente aquella forma de que el niño pues desapareció delante de nuestros ojos. Yo recuerdo que la gente no quiso seguir investigando aquel día. Que dijo que nos íbamos. Y en otra ocasión, allí mismo, con la policía local de Dos Hermanas, con dos policías locales de Dos Hermanas, dos agentes, los que además tengo buena amistad, ahí mismo un momento en el que estamos haciendo una sesión de psicofonía y se decía, ¿y cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Pero esperando la inclusión psicofónica, no otra cosa. Y a viva voz escuchamos dos voces, que una dice Miguel, la otra dice Alejandro. Nos quedamos todos mirando. Y hay un momento en el que los dos policías se miran y dicen, yo esto no me lo creo. Dice uno de ellos, yo esto no me lo creo. Digo, ¿cómo que no lo creáis? Que no me lo creo, tío, aquí tiene que haber gente. Y entonces hicieron una técnica muy policial. Uno salió por un lado, otro por otro, dándole la vuelta el perímetro al sitio. Le dieron el perímetro alumbrando con unas linternas que traían, que eran los reflectores del campo Betty. Y cuando acabaron de dar la vuelta, vinieron, venían con la cara perpleja, diciendo, es que aquí no hay nadie. ¿Quién nos ha hablado? Claro, la gente diciendo, mira, es que se ha grabado, aquel día también pasaron muchas cosas. Y es un poco el ejemplo de cómo gran parte de este libro son personas que han contado su experiencia, que eran escépticas. Yo te pregunto también, porque has dicho tú que evidentemente son testigos de excepción, testigos de élite, los policías, las personas que están dentro de trabajando, pero tú tienes buena relación, tienes un buen trato con muchas personas que se dedican al oficio muchas veces denostado de la limpieza. Sí. Y evidentemente creo que son también testigos de gran valía, porque son... otra de las grandes preguntas que se nos hace siempre, bueno, ¿y por qué es más de noche? Más de noche simplemente porque hay menos ruido, hay menos intoxicación visual, y evidentemente tu memoria REM o tu memoria RAM de la cabeza puede ver más cosas, por así decirlo. ¿Cuál es la experiencia de una limpiadora que te haya sorprendido más? Pues normalmente, por desgracia, suelen ser también temas de hospitales y demás, porque es verdad que en los hospitales hay mucha carga energética. Pero dentro de estas limpiadoras, de estas personas, o de limpiadores que se dedican a tener todo bien para que los demás disfruten de las instalaciones, ¿cuál es la que quizás más te haya sorprendido? Pues mira, de las que más me han llamado la atención han sido dos. La primera, de Carmen, de una señora en el Hospital Vigil de Quiñones. Bueno, a mí aquello a mí me dejó perplejo. Porque... Se lo tiene que estar pasando bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estructurando el vivir. De hecho, el otro día, creo que fue el delegado de cultura o delegado de o el vice de, el viceconsejero de cultura dio una charlita sobre el vigil de Quiñones, y el señor en su originalidad quiso tirar de leyendas del edificio, y todo lo que habló lo había cogido de escritos y de textos míos, cosa que yo le agradezco, ¿no? En otra, hombre, también hubiera agradecido la originalidad, ¿no? Y que me hubiera citado. Efectivamente. Eso pero bueno. Eso te iba a decir. Ya me encargué de dejarlo claro a su jefe correspondiente. Entonces, claro, porque sí, eso es otra cosa, ¿no? En este país se suele mucho tomar las informaciones que hay, pero luego te olvidas de quién las ha escrito. Y que es que después, detrás de cada información hay un trabajo, hay una investigación, por muy delegado, viceconsejero de cultura que sea. No, pero escúchame, pero vamos a ver, incluso en el hipotético caso de que, como te dice mucha gente, todo el libro y todas las cosas que tú dices estuvieran inventadas, también tiene trabajo inventártelo, con lo cual, si tú cuentas un cuento que es mío, por lo menos dices que es mío. Cítalo, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, la cosa es que, fíjate, Carmen es una señora que hoy día te la puedes encontrar en lo que son unas instalaciones militares, ¿vale? Ahí lo dejamos. Entonces, ella a mí me cuenta dos casos relacionados precisamente con el vigil de Quiñones. En cierta ocasión, una enfermera llega, están atendiendo a una chica y le dicen: baja abajo y cógete el dossier y las radiografías de esta paciente y súbela. Y la chavala pues baja a la planta, creo que era la planta tercera a la que iba. Sube rápidamente. Entre tanto, las otras dos enfermeras estaban diciendo: vamos a ver si lo encuentra, porque el expediente y la radiografía están... ahí es como para meterse. Tú imagínate una sala de archivo, ¿no? La chavala sube a los 5 minutos hasta arriba. ¿Ya las has encontrado? Sí, sí, ya, toma. Es este, ¿no? Sí. ¿Y cómo las encontró tan rápido? No, porque el médico que está abajo, cuando me ha visto, me ha preguntado, le ha dicho que buscaba y me la ha dado. Dice: ¿qué médico? Dice: pues el médico que está abajo. Dice: abajo ni ningún médico. ¿Cómo que no? ¿El que me ha dado esto? Dice que no, mírate la parrilla. No hay médico en esa planta ahora. ¿Quién te ha dado esto? ¿Cómo era? Y la chavala le hace la descripción. Pues la descripción encajaba justamente con un médico que falleció años antes y que precisamente el ámbito de actuación que tenía era la planta, la susodicha planta, vaya. Y luego hay una limpiadora, buena amiga, Viapol, y ella está en la parte de juzgado, y a ella le han pasado cosas fuertes. Yo sé que en Viapol, porque de hecho he escrito mucho de esto, ¿no? Ocurren muchos hechos extraños. No solo... más de lo que tú piensas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que lo sabes tú como abogado que... madre mía. Pero tú sabes que yo allí tengo buenas amistades con el juzgado de familia, por ejemplo. De hecho, ahí creo que tengo un teléfono móvil que es de un juez. Que el teléfono literalmente está encantado. Me dijo: toma, el teléfono está encantado para ti. Y tengo ahí un iPhone, un 4S, que ya tiene su tiempo, pero que hace sus cosas raras en el aparato, ¿eh? De hecho, es comprobable. Y en esa planta, pues una limpiadora está en sus tareas y de repente ve una sombra al final del pasillo. ¿Qué pasa? Pues que ella... es en el momento este en el que estás con la fregona, levantas la cabeza, agachas la cabeza, te parece haber visto, pero no sabes si es o no es. No sabes si es una sombra, si es un guardia civil. Juzgado, tú sabes, guardia civil, quien está en tarea de custodia. Uh-huh. Si es alguien que está en los despachos, le extrañaba, porque en los despachos no hay nadie. Porque ella estaba acabando esa planta. Y imagínate, es abrir despacho, limpiar y cerrar. Y luego que toda la planta está monitoreada por cámara. Entonces ella dice: qué raro, me ha parecido ver a alguien. Y justamente en esa salida, si tú quieres salir de esa zona, tienes que pasar por este pasillo. Siente un portazo. Dice: ah, pues hay alguien. Vuelve a ver a la sombra. Ella creía que se trataba de él, se trataba de un hombre, de alguien, de algún juez que se había quedado. Y ve que surge otra vez en el pasillo, pero no lo veía bien. Y se dice para adentro: uy, me pasa algo en la vista, que mal veo. Y no es que estuviera viendo mal, es que lo que había era lo que mi amigo Álvaro Martín de Onda Madrid diría, de Ecos de los Remotos, diría que era una sombra. Y precisamente era lo que estaba viendo, una sombra que fue hacia ella. Ella estaba petrificada, y aquella sombra, a medida que se fue acercando hasta tenerla a un par de metros, desapareció con las luces encendidas, ¿eh? Pues ya estaba limpiando ese pasillo, ya para irse, o ya había limpiado los despachos, lo que le quedaba era el pasillo y el ascensor, y bajó en un estado de nervio tal que cuando la atendieron abajo, la mujer estaba que estaba muy mal, y de hecho estuvo de baja y lo pasó muy mal. Y el fenómeno de sombra, que no es el único sitio donde se ha vivido, allí hay oficinas, incluso un hotel, o la propia facultad de la que era de económicas y también es de marketing hoy día, que justamente Ramón y Cajal, ¿no? pues allí donde también ocurren hechos extraños, hechos insólitos. Es decir, que te pones a preguntarte por qué, ¿no? Tengo también amigos enfermeros, sobre todo enfermeros en asilos, en geriátricos. Y en los geriátricos la gente también lo pasa particularmente mal. Un geriátrico es un sitio donde, por desgracia, hay muerte. Es lógico. Porque las personas que están allí, pues, tienen ya una edad. Y es lógico también, ¿no? Y claro, llega un momento, Pedro, en el que, como te puedes imaginar, pues, hay veces... Mira, a mí me contaba hace poco una enfermera, una chica. Mira, tengo un problema, es que no sé si me vas a tomar por loca. Digo, ¿por qué te voy a tomar por loca, mi hermana? Dice, es que es muy delicado, yo no me atrevo a decírtelo. Y digo, no, cuéntamelo. Dice, mira, yo trabajo en un geriátrico de aquí de Sevilla, conocido. Y hay un día en el que yo cojo vacaciones y en este geriátrico en concreto hay una habitación que le decimos la habitación de la muerte. Tú fíjate ya cómo se mueve la cosa, ¿no? Yo le pregunto, yo, bueno, mi desconocimiento, ¿por qué le llamáis la habitación de la muerte? Dice, porque al interno que metemos allí es que le queda poco. Es como una habitación de paliativo. Y vaya por Dios. Dice, sí. Dice, entonces, dice, hay veces que el paciente está muy mal, otras veces se le traslada al hospital. Si hay más opciones, ¿no? Hay veces en las que el paciente pues no tiene a nadie y tampoco quiere morir en el hospital, pues muere allí, ¿no? Dice, es un espacio que en un momento dado es más íntimo. Dice, bueno, pues esa habitación tiene esa fama, ¿no? Y si hay un día en el que yo cojo vacaciones, eran unos días que me debían, o las cogía, si no las pierdes, dice, tú sabes esto cómo es. Dice, y yo vuelvo y veo al paciente paseándose por el pasillo. Ramón, qué bien lo veo. Gracias, hija. Bueno, pues ya a cuidarse, ¿eh? Que vaya susto que nos ha dado. Gracias, mi vida. Ya sigue para adelante, se para con una compañera, ya un poco a ver en la parrilla lo que tenía, mira la parrilla, dice, Ramón, ¿dónde estás? Dice, Ramón, ¿qué Ramón? Dice, que tenía que estar aquí, no está. Dice, ¿cómo que qué Ramón? El que estaba en paliativo, que ya ha visto que está mejor. Estaba paseándose por ahí por el pasillo. Dice, ¿Ramón es de paliativo? Sí, dice Ramón, el de paliativo murió prácticamente en estos días que tú has estado de vacaciones, el primer día que has estado de vacaciones. Ahí estaba Ramón en el pasillo. Y dice, y bueno, dice, ¿qué era lo que yo vi? Claro, muchas veces te piden respuestas, ¿no? Respuestas. Si las tuviéramos. Respuestas, por desgracia, no se tienen. A ti te ha ocurrido, es decir, nosotros hemos estado en Alcalá del Río, creo que es, una casa que fuimos con Rafael de Alba. No sé si el pueblo era ese. Sí, es que no, claro, no hemos visto la casa. Sabía si era Villaverde del Río o Alcalá del Río. Sí, Alcalá. Y estuvimos allí también. Y fíjate que yo en medium, sabes que no creo, o tengo muchas reservas con los medios. No te voy a decir que no crea, porque si es verdad que a mí Rafael de Alba me ha demostrado muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo recuerdo que aquel día estuvimos allí y también dio una serie de datos que no los conocen ellos. Que no los conocíamos nosotros, pero que él lo iba atinando. Sí, y esto no es televisión. Esto no es ponerte a alguien y decirte, no hemos estado nunca allí, y luego hay una producción detrás que no, es alucinante. No, porque además era una casa de conocido, a mí tú no me hablas nada, yo quedo con Rafael de Alba, uh-huh. Acudimos allí, nos ponemos a hacer yo en mis mediciones técnicas, y otra cosa no puedo hacer, con las cámaras, y fue Rafael el que empezó a decir, pues siento esto, siento lo otro, tú tienes un problema familiar. Lo que hay aquí es familia tuyo, ¿verdad? Y la mujer, pues sí, hasta que dimos con lo que era. Y ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se explica? Sí, pues yo no lo sé explicar, si Pedro. Si lo supiéramos. Yo no lo sé explicar. No, yo, es una cosa que tú y yo siempre decimos muchas veces, que la magia de hoy será la ciencia de mañana. Totalmente. Quizás conoceremos por qué tenemos estos hechos. Totalmente. Y dejarán de ser, pues, hechos paranormales para ser normales. Totalmente. Y fíjate que incluso en el libro, Pedro, en el libro hay muchos casos. Yo no sé si son 75 casos al final los que he incluido. A mí siempre me gusta hacer un número así rondito, ¿no? Y que encima suma 12. Pero aquí hay efectivamente. Suma, no, suma 12, dirían que es 7 más 5. Le dedico también espacio a lo que es el polígono de San Pablo, que es donde yo me crié. Uh-huh. Bueno, el polígono de San Pablo, hay otra anécdota de estas infantiles, de mi infancia, que yo siempre voy a recordar. El otro día, hablando con un buen amigo, con Manuel Mateo y con Maite Muriño y con Gabriel Gama, éramos todos compañeros, ¿no?, de aquella época. Te estoy hablando de hace 40 años, ¿eh? Yo recuerdo que yo estudiaba en el San Juan de Ribera, colegio San Juan de Ribera niño, porque las niñas estaban en el San Juan de Ribera niña, estaban en un centro que era gemelo, pero estábamos apartados, ¿no? Cosas de la época. Y yo estaría en quinto, cuarto o quinto de GB, estaba yo, no estaba mal. Sí, tendría... 12. Pues no, mucho menos. Tendría unos 9 o 10 años, como mucho. No, si estaban quintos y 12, si entrábamos con 6 en primero de GB. En más o menos era quinto en el curso, sí, que yo estaba. 11, 12 años era quinto. Y yo recuerdo que no, porque sexto, séptimo, octavo solía salir con 13, 14 años. Bueno, sí, verdad, claro. No se podía tener esa edad. Sí. Yo salí con 13 años de octavo de GB. Es decir, que tenía que tener, por aquel entonces tenía que tener unos 9 años. O por ahí, 8 o 9 años. Y yo recuerdo que empezó a decirse que había fantasmas en el colegio. Se encendían las luces solas, se apagaban solas. Se veía un profesor pasearse, un profesor que había muerto. Y un niño que había muerto de meningitis. Y es la idiosincrasia de ese villano. Es decir, no iba uno y se apoyaba a la valla. Aquello era masivo. Y aquello era 300 personas a la valla a apoyarse. Yo recuerdo que allí llegó a estar hasta la policía militar, la PM de la época, ¿eh? Estoy hablando, fíjate, estoy hablando de eso, de los años 80, por ahí, 80, 81, yo soy del 72, más o menos, que cuando veías a la policía militar... Imponía. Sí, porque además iban en las típicas furgones... Y empezaban a salir allí PM y decía, bueno, pero la policía militar, ¿para qué viene, no? Y luego estaba también la Policía Nacional con los trajes aquellos marrones que llevaban por la época. Y entraron en el colegio y todo, investigando los casos del San Juan de Ribera. Yo escribí de aquello y decía, verá, porque de esto, como no se acuerde nadie, me decía, vaya las cosas que te inventas. Pero luego no, luego coincidí con compañeros de GB... Y todos coincidían. Y yo leí el artículo que escribiste. ¿Tú te acuerdas de aquello? Es que a mí me lo refrescaste. Aquello fue un pelotazo. Anda que no íbamos gente a la valla del colegio. Hablando de colegio, sí que he visto uno que es bastante conocido. El hecho de que es verdad que está encantado, que como mínimo pasan cosas raras dentro, que es Julio César. Siempre. Es uno de los casos más famosos quizás de los colegios de Sevilla. Mucho, mucho. Y de hecho, fíjate que eso estaba gestionado por los Egea, por Joaquín Egea y el hermano. Yo el caso del Julio César no iba a investigarlo inicialmente, porque fue cuando España ganó la primera Eurocopa de la era moderna, la del gol de Torre, y creo que coincidió aquella misma tarde cuando había que hacer la investigación. A mí vinieron a buscarme a FNAC cuando estaba abierta en Avenida de la Constitución y eran dos chavales. Oye, mira, es que queremos hablar contigo, es que en el colegio donde estamos pasan cosas. Y yo les dije aquello de, bueno, pues mira, ¿quedamos cuándo? ¿Mañana? Tiene que ser mañana. Mañana juega España. Pues quedamos antes, venga, vale. Y cuando yo me presenté allí, me presenté con una clase que había 30 niños y 30 padres. Que yo dije, uff, vamos a ver. Y me contaron que allí se aparecía, pues efectivamente, una mujer, la señorita Rufu, que le dicen, que daba francés, y la señorita Rufu era una de las que te contaba hechos que habían ocurrido allí, y cómo se veía la mujer aquella, que cuando la veía bajaba la temperatura, fenómeno termogénesis, y cuando bajaba la temperatura te podías esperar cualquier cosa, se cerraban las puertas solas, la mujer vagaba por allí, había alumnos que se quedaban solos en el aula, de estudio, del jefe de estudio, y las páginas del libro empezaban a pasar solas, o se encendían los aire acondicionados solos, se apagaban, escuchaban susurros. Claro, yo entré allí sin saber muy bien a lo que iba, ¿no? Porque aquello tampoco es que se gozara de todos los permisos necesarios para entrar, pero bueno, yo iba reclamado por incluso padres que estaban dentro de Lampa, ¿no? Y cuando yo me encontré con aquellos testigos, todos hablándome de las experiencias que habían tenido dentro, pues te puedes imaginar, Pedro, que para mí fue un impacto muy gordo. Vi el partido de España, porque además el gol fue más bien tarde y me dio tiempo de llegar, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, yo fue uno de los casos que mejor he vivido. Mira, últimamente una de las últimas investigaciones que también he hecho ha sido en el monasterio de San Jerónimo. Monasterio de San Jerónimo, porque además allí hay una colonia felina, una colonia de gatos, uh-huh. Y tú sabes que es una de mis debilidades. Yo sé. Sí, yo, los gatitos son superiores a mi fuerza y yo siempre voy a estar con las asociaciones felinas y demás, que aprovecho también para adelantarte que el día 1 de julio en el Parque del Alamillo se hace la tradicional noche de la asociación Gata Salvaje, que es una noche esotérica, y hay un mercadillo de productos esotéricos, hay charlas, hay actuaciones musicales, y en este caso hay conferencias de misterio, y particularmente pues también doy una, aprovechando que ya quedo un poco más liberado por el descanso estival de Canal Sur, pues aprovecho para dar una conferencia precisamente en un entorno tan bueno como es el de Parque del Alamillo, favoreciendo a lo que son los animales, en este caso, tanto que están en acogida como que viven, por desgracia, en la calle, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en todo esto hay un momento en el que me escribe una amiga que cuida la colonia felina de allí y me habla del el monje del monasterio, y voy allí. Yo creo que iba a tener más problemas porque aquello ahora mismo está sujeto a una serie de rehabilitaciones por parte de lo que es la Junta de Andalucía y demás. Y creía que iba a tener más problemas, pero no, llegué. Grabadora en ristre y demás. Grabé un vídeo, me dejaron entrar y ahí es cuando me empiezan a explicar lo que ocurre. Y un guardia de seguridad se me acerca y me reconoce. Oye, tú eres el de la tele, yo te escucho, te sigo también en la radio. Mira, sí. Dice, mira, es que yo estando aquí una noche, dice, normalmente dejamos el coche fuera. Dice, y depende de la noche. Dice, bueno, si a lo mejor está diluviando, lo que hacemos es que estamos dentro del coche, ¿no? Dice, y si no, pues das una vueltecita por aquí, que todo esté bien, ¿no? Dice, ves a los gatitos, que también andan por ahí, ves los ojos relucientes en la noche, te pegan el susto. Dice, pero es que una noche siento un ruido, voy hacia ese lugar y lo que me encuentro es un monje que va de ala a ala de lo que es el monasterio y desaparece. Dice, ¿te puedes imaginar el susto que me pegué? Pero es que otros compañeros han visto a ese mismo monje. Y justamente en esta zona lo que te vas a encontrar es casi pared con pared que el cementerio de San Jorge, el llamado cementerio de los ingleses, junto al monasterio, donde también ocurren un montón de cosas, donde podría enseñar mogollón de imágenes, pero un montón de imágenes que me han enviado de aquel sitio y que te garantizo que es bastante delicado, en el sentido que hay profanaciones y de todo, y que es un sitio que se debería de cuidar bien. Y por desgracia, pues, a día de hoy te puedo decir que está en bastante mal estado, ¿no? Y eso que me decía a mí esta persona, me decía, es que tú no te puedes imaginar esto como estaba antiguamente. Esto estaba fatal. Esto estaba que se caía. Y sin embargo, bueno, pues mira, te encuentras que de alguna manera, ¿verdad? Ahí tienes, y de hecho, ahí es donde un poco se ubica todo lo que es esos misterios de gente que hace incluso Ouija lo harto de las lápidas. Que se dice pronto, ¿eh? Mira, estoy mirando aquí y es curioso porque se suele decir que en los cementerios es donde menos cosas pasan porque la gente va muerta. Entonces, sí, ahí, normalmente suelen ir muertas. Claro, ¿eh? Hombre, luego estaba el tema de la campanita, pues yo digo normalmente, porque luego estaban las campanitas inglesas donde los enterraban bien, por desgracia. Para que veas un poco las fotos de ella que me envía. Son fotos del cementerio de los ingleses, ¿no? Uh-huh. Que es la chica que a mí me envía, tiene que haber más, me envía un poco, aquí hay más, me envía la fotografía de cómo está. Fatal. Que está fatal, por desgracia. Fatal. Y hay tumbas que como estas que se distingue la cruz, ¿no? Y hay gente que se atreve incluso a hacer una ouija en lo alto. Es decir, yo siempre digo que a estos sitios hay que ir con mucho respeto. Pues como te decía, vamos a seguir hablando de cementerios, pero sí, hay una cosa en tu libro que me ha gustado, que es fenómenos paranormales en un cementerio de coches. Sí, uff, vaya caso. ¡Oh! Vaya caso. Sí, porque además, mira, yo siempre digo que los cementerios normales a mí nunca me han llamado. Nunca me han invitado. De hecho, de Sevilla, si lo que dan más es tranquilidad que otra cosa. Claro. Aunque dicen que sí pasan cosas, es cierto. Sí, pero realmente está catalogado como un parque. Pero un cementerio nunca, salvo el cementerio de la Naya, el cementerio de San Jorge, el cementerio protestante, que sí hemos estado y hemos investigado, la Naya sobre todo, en Huelva. Pero la verdad es que nunca me han motivado demasiado el investigar en un cementerio, porque allí te puede llevar un poco más el morbo y el miedo que otra cosa, no te va a llevar más, ¿no? Entonces, claro, yo qué dije, digo, bueno, pues mira, voy a coger, ¿no? Y voy a tratar de cierta forma de analizar un poco los cementerios que había. Y preguntando, hay una persona que me dice, sí, yo conozco un cementerio donde pasan cosas, y me dice, no, el cementerio de Monte Quinto. Digo, ¿en Monte Quinto hay un cementerio? Digo, ¿dónde? Dice, ¿el cementerio de coche? No hay uno, hay un par de ellos. Y yo digo, no, pero bueno, yo me refería a cementerio de personas. Digo, pero vaya puesto, cuéntamelo. Y esta persona, que luego investigué allí, luego estuve allí, me dice, mira, yo trabajo dentro y yo te voy a contar mi experiencia. Digo, venga, cuenta. Dice, aquí por la noche soltamos a los perros. Dice, los perros que tienen tela. O sea, los que ya conocen no le hacen nada, pero como tú te saltes el recinto, la llevas clara. Dice, vamos, están autorizados y demás, tienen todo lo que son sus registros y demás. Dice, y hay un momento en el que a nosotros nos salta como una especie de detector que hay en una zona, como si hubiera algo. Y empiezan a escuchar como hay un coche que pita. Que pita, que pita, que pita. Acuden, dice, raro, dice, porque aquí coche que entra, coche que se le quita la batería. Dice, eso es así. ¿Por qué? Porque luego se venden. Tú sabes que un coche desde Juárez se le saca una pasta. Uh-huh. Pero una pasta. Es decir, una pasta. Porque es de todo. Venden las llantas, venden faros, venden las cachas, venden cristales, venden goma, venden interior. Es horrible. Venden parte del motor si no está tocado, bandejas, techo. Le sacan un dinero. Entonces, claro. Dice, entonces, las baterías es lo que primero se quita. Dice, además, la batería es corrosiva, es líquido. Dice, no lo puedes dejar porque si eso se abre es contaminante. Y dice, nosotros llevamos unos controles muy exhaustivos, ¿no? Dice, bueno, pues el coche pitando. Dice, coche, ¿cómo puede estar pitando? Subimos al coche, un Seat León. El coche ha reventado. El coche no tenía batería. ¿Cómo está pitando esto? No tenía batería, aparte un faro le faltaba. Desastre. se vuelven ahí como, bueno, no encontrando la explicación, diciendo, a ver si es otro coche de detrás. Estuvieron viendo los coches, nada. Qué raro. Al rato, otra vez pitando aquello. Otra vez pitando, pi, pi, pi. ¿Esto cómo puede ser? Esto es imposible. Bueno, nada. A mí me llaman, porque ya estaban pasando cosas extrañas. Oye, ¿tú te atreves aquí a venir una noche? Sí, verán, como yo le dije, digo, no tiene por qué ser de noche. No, es que de día aquí están entrando y saliendo gente. La gente propia de aquí que trabajamos, que también vamos a buscar. Oye, pues mira, esa pieza no la tengo ahora mismo en el almacén, pero voy y te la quito, que sé dónde entra un coche y te la puedo quitar en un momento. Y hay un momento en el que yo estando allí, la noche súper tranquila. Sí, a la noche no le estaba pasando, no pasaba nada, ¿no? Allí, ¿no? Y hay un momento en el que a mí me dice esta persona, hay movimiento en tal punto. Digo, que hay movimiento, ¿eso qué quiere decir, no? Que está saltando la alarma. Vamos para allá corriendo y se veía como un foco de luz, como un destello de luz. El destello de luz era el faro que le quedaba a aquel coche vivo iluminado. Claro, yo estudio electrónica industrial e ingeniería técnica industrial. Vamos a ver, de electricidad y electrónica algo sé. Y luego 18 años trabajando en un banco, en un departamento que aunque llevaba un tema de comercial, era un departamento técnico. Sé de lo que hablo, vamos. Claro, te quedas como diciendo, no me lo creo. Yo esto no me lo creo. Y se encendía y aquello le intranquilizaba. Hicimos pruebas con la Spirit, famosa, pruebas de psicofonías normales. Fueron positivas y simplemente se repetía como un martillo. Accidente, muerto, familia. Entonces se lo dije, digo, mira, mírate, porque te tiene que venir en el parte de la grúa, ¿de dónde habéis sacado el coche? ¿De dónde lo habían sacado? De un accidente con muertos en la A49, que era donde venía ese coche. Eso te iba a preguntar, que vamos, me imaginaba que irían por ahí los tiros. Una, en el libro tienes como mínimo tres experiencias que han pasado en... Es una cosa que me hace mucha gracia porque entra la teoría conspiranoica de la película Caza Fantasma. De edificio de Aníbal González. ¡Uf! ¿Por qué puñeta en todos los edificios de Aníbal González pasan cosas? ¿Cómo construía ese hombre? ¿Será porque son muy antiguos, digo yo? No son, pero tampoco no sé, son realmente tan antiguos, porque, a ver... Mira, Plaza de España, sabemos a ciencia cierta y positivamente que hay fenómenos extraños. Uh-huh. En la zona de la Torre Norte. Lo sabemos. Sabemos porque hay testimonio de militares, porque hay testimonio de Policía Nacional, con los que tengo amistad para cómo. Yo creo que poca gente ha estado en las instalaciones de Policía Nacional en Plaza de España. Yo he estado dentro. He estado hablando con la gente de allí, hemos estado charlando y he estado también en la zona de Capitanía. Y siempre me han hecho la misma referencia. Pero te vas, por ejemplo, a Conde de Alcón. En Conde de Alcón hay otro edificio de Aníbal González, también pasan cosas. Que era el antiguo edificio de Fórum Filatélico. Uh-huh. También pasan cosas, aparte de Fórum Filatélico en sí, ¿no? Que pasaron cosas. Que ya pasaron muchas cosas. Y luego, si te vas a la calle Amor de Dios, unida con Trajano, porque es un edificio que ocupa toda la zona, que era en los bajos estaba el Cine X y el Ítaca, un bar de ambiente muy conocido en Sevilla. Uh-huh. En ese Cine X también pasan cosas, pero pasan cosas de... Chillan los niños. Chillan, se ve humo. Es como si hubiera alguien sentado en el patio de butaca, cuando existía el patio de butaca. No, yo lo sé por personas que he pasado con ella, han dicho, yo por aquí no paso más, sí. Porque es que me duele. Y es un edificio, además, te digo, que se ha procedido a la rehabilitación del mismo, se va a rehabilitar. Y se va a poner, ¿no? En este caso lo va a rehabilitar el Ayuntamiento de Sevilla para una delegación. Pues se lo van a pasar. Y es un sitio... muy cerquita de una delegación de la Junta de Andalucía. Sí. Dos delegaciones. Está vivienda, uh-huh, y agricultura. Sí. Están las dos muy cerca. Una está en la Plaza de Santa Marta y la otra está en la calle Amor de Dios. Y claro, te quedas como diciendo, vaya, pero es que fíjate, te vas al pabellón Mudéjar. Yo al pabellón Mudéjar es que tengo experiencias que las tengo grabadas, ¿no? Porque en el pabellón Mudéjar no han dejado investigar nunca a nadie. Nunca. A nosotros porque nos invitaron y nos dejaron entrar. Y estuvimos dentro, eso sí, nos dejaron investigar en horario laboral. Con lo cual, tú imagínate, porque allí hay equipo de sonido metido y demás, y tenías que aprovechar los huecos en los que no había ruido, ¿no? Y allí, por ejemplo, fallece una limpiadora, que sabe su nombre además, ¿eh? Y esta mujer tiene la desgracia de que fue a limpiar el sábado por la mañana, fallece de un infarto en el ascensor y se queda hasta el lunes por la mañana que llegan a trabajar. Y se la encuentran, pues, a la mujer, imagínate, se la encuentran allí. No sé si es por esta mujer que fallece en época reciente o si viene de antiguo, del tiempo de Aníbal González, que hay un momento en el que te encuentras con qué, ¿no? Pues que en la zona de abajo, en la zona donde está todo lo que es artes y costumbres, usos populares, vamos, el típico arao, el tiro de los bueyes, los que hacen canastos de paja, allí todo eso está acristalado, son como escaparates, habitaciones, pero acristaladas, de forma que tú las puedes ver, pero hay un cristal. Y allí, que si te pilla por allí en medio, no tienes dónde meterte, porque es como una pared, pero es de cristal, allí es donde se ve a una persona paseándose. Pero paseándose perfectamente. O en la zona de arriba con las mantillas, que es una exposición de mantillas que tienen fabulosa, bestial. Y también ocurren cosas, se encuentran las vitrinas abiertas, o un teléfono que suena a deshoras de la planta de arriba. Tengo una amiga, se llama Marta Nisa, sobrina de un compañero mío precisamente que estudió conmigo en los Salesianos, José Antonio Nisa. Y Marta es una chica que tiene mucha sensibilidad. Mucha. Y haciendo una ruta de estas que hacemos por el parque, en la que contamos la historia del parque, es una típica ruta de verano que además resulta muy grata, porque se está bien en el parque, son historias que son interesantes, ¿verdad? Te ves por allí a los gatitos, a los patitos, y bueno, es interesante, ¿no? Además hablas de Aníbal González, hablas de Becker, hablas de la infanta, en este caso la duquesa de Montpensier, hablas de la simbología que tiene, no sé, es una ruta muy bonita, ¿no? Nos paramos allí porque es zona activa. Enfrente justamente del museo que está el antiguo museo arqueológico, que también en aquellos no para. Y en este punto, esta chica ponemos las máquinas a funcionar y dice, oye, ¿no os notáis como si estuviéramos siendo observados? Pues mira, la verdad es que sí. Y al mirar para arriba, una persona asoma a una ventana. Yo no sé, pero la gente ni corrió. Se quedó paralizada. En medio de la ruta, algunos lo pudieron ver, otros no. Tú sabes que esto es, no sabes dónde mirar. Cuando te das cuenta ya ha pasado. Pero hay muchas personas que la vieron. Y luego ella, mientras que hacíamos esa sesión a pie de puerta, allí dijo, oye, esta señora se llamaba de esta forma. Efectivamente, se llamaba así. ¿Y tú cómo lo sabes, Marta? No, es que me lo has susurrado. Que puede ser casualidad. Puede ser casualidad, pero mira, que una máquina funcione, que algo se asome a una ventana y que me coincidas con el nombre, mucha casualidad, ¿eh? Dentro del libro, ya que nos faltan unos 10 minutos así, ¿cuál serías tú que es el favorito tuyo? Bueno, el favorito mío... ¿O el que tú tienes más cariño, por lo que mira, sea? Mira, independientemente de la casa encantada de los jugadores del Betis, que sí, porque como tuve la oportunidad de luego hablar con ellos y me lo reafirmaron, luego Susana, la mujer de Joaquín, también ha hablado de esto en el show de Bertín, muy de pasada, pero... ¿Por qué? Porque en el mismo vestuario es conocido, ¿no? Y yo me alegro de sacar este tipo de historias. Que no es que tengan más credibilidad que otro, o que tengan más credibilidad que otros jugadores del Betis o del Sevilla, ¿no? Pero que sí es verdad que a mí me alegra, particularmente, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que cuando uno va pegándole el repaso al libro, que tiene muchos casos, que tiene, fíjate, el canal de los presos en el Bajo Guadalquivir. Últimamente me ha gustado mucho hacer investigaciones en carretera. Eso a mí me ha fascinado. Yo te iba a decir que si querías, ya que como homenaje a Gustavo, que hablaras de la carretera de Cachiblanco. Sí, pero fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención, porque me llaman y me dicen, mira, la carretera del Pedroso, la que lleva a Constantina, pasa un hecho extraño. Y yo le digo, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Dice, pues mira, que se aparece un señor que sale de uno de los caminos de los cortijos cercanos. No me diga, sí, es un hombre de la curva. Y yo, así de forma jocosa, le digo, hombre, siempre se ha escuchado hablar de las chicas de la curva, del hombre de la curva, ¿no? Y bueno, ¿y qué le podemos hacer, no? Yo, por si tú lo podías investigar. Y bueno, investigar es difícil. Pero bueno, vamos a ver, y planteamos algo. Oye, ¿sería posible hacer una investigación móvil? Eso es una cosa que creo que se ha hecho, o no se ha hecho, o lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Pues mira, sí, dos coches, que uno vaya en subida y otro en bajada, y estén peinando una zona. Pues mira, sí. Y eso hicimos, dos coches con equipo. Oye, ¿dónde se ve a ese hombre? Pues mira, justamente de la vereda de la derecha, tal y como vas a Constantina, del Pedroso a Constantina, vereda a la derecha, un punto kilométrico determinado, que ahí le ha entrado un cortijo. No hay quien conoce aquello, sabe cómo es la zona. Venga, pues vamos a tirar. Carretera antigua, ¿eh? Y nos dedicamos a eso, subiendo y bajando la carretera. Habíamos avisado a policía, en este caso a Guardia Civil, oye, mira, vamos a hacer un experimento, también es rodando un documental, para que lo sepáis, ¿no? Sin problema, si no vais a estorbar al tráfico, si no se va a hacer nada extraño, si vais a circular, y simplemente desde el equipo, es que no tenéis ni que pedir permiso. Pero bueno, siempre es bueno, te pueden parar, oiga, ¿dónde va usted? De ordenadores, de cámara, te pueden decir, oye, ¿qué demonios estáis haciendo? Bueno, lo hicimos de esa forma, ¿no? Y es difícil porque, claro, cuando vas por el sitio te cuesta muchísimo trabajo. Porque pasas el punto kilométrico, lo vas pasando y tienes que aprovechar un camino para volver. Sobra decirte que por allí no pasa nadie, y menos a esas horas. Pero hay un momento en el que llevamos un aparato que tú lo conoces bien, te van marcando campos electromagnéticos. En un coche, desde luego, no es el mejor sitio. Pero bueno, y donde había pico íbamos marcando, tal lado, tal lado, tal lado. Y hay un momento en el que salta justamente en ese mismo punto y por el espejo retrovisor se ve una silueta que pasa. Claro, esos son instantes. ¿Qué decidimos hacer? Mira, vamos a pararnos, porque es donde además nos han dicho, venga, un coche que sea el que suba y que baja y el otro que se quede orillado, bueno, orillado no, metido en el camino, de forma que no estorba. Y nos quedamos allí. Y allí, nuevamente, psicofonías positivas, incluso llegamos a captar psicoimágenes. Llegamos a captar una psicoimagen de una especie de silueta que se paseaba por allí y que yo me voy a servir de buscártela y enseñártela, porque al fin y al cabo es de lo que se trata. A mí las experimentaciones me gusta que se sepa, que se hagan bien. Y pillar una especie de silueta con una forma más bien extraña, que nos dejó, la verdad es que nos dejó bastante perplejos, ¿no? Bastante sorprendidos, porque todo era a nivel de técnicas de... ¡Uy! ¿Es un hombre? Claro, es un hombre. Con su chalequillo, ahí su camisa blanca... Y hasta con una especie de boinilla. Bueno, yo no sé si sería boinilla o sería mal que estaba peinado con la raya del centro. Sí. Yo diría que es una persona de esta... De vamos, que yo me imagino la cara, ya te digo, yo lo que creo que tiene eso, que ya va empezando a clarear por el centro. Pues pudimos captar precisamente esto, y a nosotros nos deja muy sorprendido esto. Nos deja... francamente, que yo no te sabría decir cómo reaccionamos, ¿no? Yo lo único que le dije a mis compañeros es aquello de, mira, vamos a empezar a experimentar, vamos a coger en un momento dado la cámara, vamos a tratar a través de la cámara de infrarrojo, a apuntar a todo lo que es el infinito, que es una forma de exposición a lo lejos, y ver qué pillamos, ver qué grabamos. Y bueno, con la cámara de infrarrojo, la verdad es que con un cañón de infrarrojo anexo, es decir, con un foco de infrarrojo que llevábamos, porque el cañón de infrarrojo que lleva la cámara no va para eso, con un cañón de infrarrojo enfocar al camino, y en el camino se podía ver perfectamente en la cámara todo en monocromo, pero como pasaba algo, y eso también lo tenemos grabado en vídeo. ¿Qué puede ser? Puede ser un, como me decían a mí, un corzo, un ciervo que se ha cruzado. Mira, que yo he sitio que un montón de cotos de casa, que se lo digan a Mario Conde, que tenía una finca en El Pedroso, ¿no? Pues puede ser, pero bueno, los ciervos no andan a dos patas, de momento no. Es decir, ese tipo de investigación son las que me gusta hacer. Es decir, cosas que son nuevas. Novedosa como mínimo es. Cosas que implican... Se hizo ya en su día cuando estuvimos por descubrir lo que eran las famosas piernas que se aparecían entre Lora del río Carmona, que al final era una lechuza. Además, yo te lo puedo decir de primera mano, que ellos se vendió como fantasmas en la zona, pero yo estuve con la Guardia Forestal, que se encargan de todo aquello, en el Land Rover que llevan, y ellos me decían a mí, mira, aquí hay piernas que andan en la vida. Dice, pero espérate. Y fuimos por el tramo donde se aparecen, y efectivamente se cruza una lechuza, y él me lo explicaba. Dice, mira, estas lechuzas de aquí son muy territoriales. Dice, entonces, ¿ellas qué aprovechan? Dice, aprovechan que cuando pasa un coche, deslumbra a los ratoncillos que hay al margen de la carretera, y como los deslumbra, los dejan parados, ¡fum!, se lanzan. Dice, ¿tú qué es lo que ves delante del coche? Dice, una cosa que se ha cruzado, que es como dos piernas, porque van V. Dice, realmente no son unas piernas que andan, es la lechuza que está cazando. Dice, por lo menos es lo que nos... Dice, no te quito que haya algún fantasma, que oye, que también se aparezca. Dice, que por la noche aquí en los controles de alcoholemia no vea los fantasmas que hay. Dice, que puede ser que haya también algo raro. Dice, pero aquí en este punto, además tiene la lechuza, tiene nombre y todo, porque son aves rapaces que están anilladas y que además las tienen controladas. Y bueno, también le encuentras explicación, pero son investigaciones que me gustan, ¿no? Es como cuando investigamos el caso Vianda ya hace veintitantos años, y por aquella época era raro una investigación como la que hicimos. José Luis Tajada era el único que las hacía así, porque por aquella entonces, y que me digan lo contrario, que me lo rebatan, era una tabla Ouija o una grabadora para de contar. Y yo recuerdo que yo, un poco emulando a José Luis Tajada, yo quise llevar ordenadores, cámaras térmicas, cámaras de visión nocturna, que la primera cámara de visión nocturna que yo utilizo en una investigación es de Juan Miñarro, imagínate tú cómo es la cosa, grabadoras normales, grabadoras de cassette, porque una grabadora digital en aquel entonces era una cosa impensable, ¿no? Grabadoras de bobina abierta. Y se hizo una investigación muy técnica, se innovó en el mundo del misterio, se implementaron con los detectores de presencia. Y eso hizo que de alguna forma, oye, a uno pues le llenara, le satisfaciera ese tipo de investigaciones, que al fin y al cabo es lo que hago. Y luego, para rematar el libro, Pedro, este Sevilla Terrorífica, que por cierto prologa mi amigo Julio Muñoz Gijón, mi amigo Rancio, pues acabo con Encuentros OVNIs, que también hay que dedicarle un poquito al fenómeno OVNI, un poquito de tiempo, con el humanoide del Aljarafe sevillano, Mairena, muy cerquita del cementerio, cuando un vigilante de seguridad se ve cruzar a algo delante del coche de seguridad, le estaba vigilando aquello, mete las largas y se encuentra a un humanoide, señor con los brazos desproporcionados, cabezón, ojos grandes, ¿qué hace? Salí con el coche detrás, que tuvo que frenar porque allí hay una pendiente hacia abajo y como si hubiera seguido, hubiera acabado en el terraplén aquel, y se encontró precisamente Bueno, pues con ese, no sé qué decirte, con ese extraño ser. Y luego cuento dos historias muy interesantes de mi amigo Tony, que él vive en la zona también de Constantina, con fenómenos luminosos en el cielo, luces que ve perfectamente y que se queda paralizado. En Constantina, además, que está muy cercana la base aérea del EVA 3, el Negrillo, donde está el radar, y donde son muy conocidas, yo te lo digo porque tengo familia allí, las experiencias OVNI. Y Tony lo que ve son luces que se aparecen en ese entorno, y que evidentemente por el patrón que tiene allí no podemos hablar que aquello es un corredor aéreo, porque aquello es la Sierra de Sevilla, el corredor aéreo es Huelva, y ellos incluso ven aquello como se acerca, como hace maniobras endiabladas, y que constituye al fin y al cabo, bueno, pues lo que es precisamente esta Sevilla terrorífica, que es un poco, fíjate. Voy a decir, para terminar con la entrevista de... Son casi 300 páginas de... Sí, sí. Que son... Es un libro que el que lo compre va a tener lectura asegurada durante mucho tiempo. Lo que pasa es que se lo lee uno muy rápido. Sí, porque son casos cortos, con lo cual está muy bien. Pero bueno, puede decir, bueno, pues venga, uno a la semana, uno, o sea, uno al día, uno por una semana. Editorial Samarcanda, José Manuel, para terminar, ¿dónde podemos adquirir tu Sevilla terrorífica? Pues mira, ya están todas las librerías. Y quien no la tenga, lo pide. Y porque además se lo sirven rápidamente. Hay una librería en Sevilla, que es el Arca de Papel, que está ahí en Puñón Rostro, que además, si no es que te lo imprimen ellos, porque es la librería de la propia editorial, te la tienen rápido, ¿no? Pero bueno, a través de internet sabes que hoy día, prácticamente al día siguiente, tienes el libro. Y además te lo sirven en tu casa. Y si no en librería, en Verbo, en la Botica de Lectores, en el Corte Inglés, está en todas las librerías de Sevilla, con lo cual no hay excusa si te gusta el misterio de disfrutar de la Sevilla terrorífica, advirtiéndote que se está preparando un nuevo libro. Qué raro, tú, que yo sabes que suelo sacar 2-3 libros por año, y el segundo, que también va con Samarcanda, ya es diferente, os va a gustar, es diferente, y se está ya preparando, por lo tanto, bueno, pues miel sobre hojuela para el que ame el misterio, la investigación, los testimonios, porque aquí se va a encontrar mucho de todo eso. Pues José Manuel, muchas gracias, y seguiremos y esperaremos a tu próximo libro que nos sorprende. Disfrutaremos con el misterio, compañero. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy te quiero hablar de una abducción. Una abducción en Huelva, que viene de la mano de un señor que tiene una explotación agrícola, Antonio M., que lo vamos a llamar, y que él me escribía por un suceso que había tenido y que no lograba darle una explicación satisfactoria. Él me decía que no lo lograba entender y que aún hoy día pues no había podido llegar a entender lo que a él le había sucedido. Él me decía que una noche estaba con su tractor, se la había hecho tarde, necesitaba acabar una tarea concreta en el campo y se hizo tarde, la hora se le echó encima y bueno, cuando ya acabó, que era a una hora introspectiva, no era de madrugada, pero no era la normal a la que él solía acabar, él me comentaba que era sobre las 11:30 de la noche. Bueno, pues cuando acabó la tarea con el tractor, lo soltó en el garaje y bueno, necesitaba despejarse. Había sido una jornada dura y decidió dar un paseo antes de coger su vehículo y ya ir a casa. Fue entonces cuando vio algo que le llamó la atención. Él me decía que era una cosa en el cielo. Dentro de ese término cosa, que se puede explicar y aplicar a cualquier tipo de objeto. Lo cierto es que era un objeto de carácter desconocido. Él mismo lo tildó de objeto volador no identificado. y que él jamás, en los años que tenía, había podido ver nada de ese tipo, nada semejante a lo que estaba siendo testigo. Antonio se quedó paralizado. Observaba las evoluciones del ovni que se acercaba cada vez más a él, o al menos aquella luz cada vez parecía hacerse más grande. Él decía que era de un objeto y era un tamaño bastante amplio, que tenía luces en los bordes o en lo que él creía que podían ubicarse esos bordes, y que no creía lo que le estaba pasando. En un principio, tirando de lo que últimamente vemos en el cielo, creyó que podía tratarse de un dron o algo similar, pero claro, calculando el tamaño, las dimensiones que estaba y de las que era testigo, él descartó rápidamente esa idea. Inmediatamente le vino a la cabeza un helicóptero militar, me decía, de esos insonoros, pero más que nada por darle una explicación, y tampoco tenía sentido, puesto que en el suelo ni en el campo se podían sentir los efectos de un helicóptero, que es el típico levantar del polvo, o lo que es el viento que se levanta por la acción de las aspas. Él, el ovni, como él lo denominaba, se quedó allí arriba, inmóvil, parado, cerca de él, durante unos minutos, y fue entonces cuando cayó en la cuenta de, oye, ya que tenía el móvil, ¿por qué no le hacía una foto? Al fin y al cabo, iba a costar trabajo que creyeran la experiencia que estaba teniendo, pero si lo avalaba con una fotografía, pues tal vez lo tuvieran más en cuenta y le dieran más credibilidad a eso que para él era innegable. Sacó su móvil, levantó el teléfono. El objeto entonces empezó a moverse de un lado a otro y no lograba fijarlo, como si fuera consciente que se le iba a realizar esa fotografía. Y ahí es cuando él sintió mucho miedo. Miedo, y confesó también que cierta atracción, porque realmente, tal y como él me relataba, estaba alucinando en ese momento. El ovni, después de estar un rato así, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, desapareció y se apagó, se esfumó. Juan entonces aprovechó para ir a su casa lo antes posible. No quiso decir nada, no habló de este hecho con nadie. Y ya pasados los días es cuando se animó a hablar de ello. Sobre todo porque en una conversación entre amigos escuchó hablar de ovnis y confesó su experiencia. Los días transcurrían, Antonio siguió con su trabajo, con su actividad. Cada vez que se le hacía tarde en el campo, se acordaba de la luz. Sobre todo se le hacía tarde porque había ampliado la zona de cultivo a una nueva zona donde antes no la solía cultivar, y evidentemente era un tiempo añadido que tenía que hacer. Cada vez que se le hacía tarde recordaba aquella experiencia, recordaba aquella luz, y él siempre que está en esa circunstancia, que se le hace tarde en el campo, pues llama a su mujer para que no se intranquilice. Una noche aquella luz regresó. En aquella ocasión él dijo que nuevamente vio cómo ese enorme objeto se ubicaba muy próximo al tractor, y cómo él notó, o al menos él la impresión que le dio, que aquella luz lo elevaba del terreno. Él me dijo que obviamente no sabía si era una impresión acertada o si es que realmente estaba sucediendo algo raro. Lo cierto es que a él le dio esa sensación, y luego al cabo del rato despertó echado sobre el volante, como si se hubiera quedado dormido, pero él me afirmaba que jamás en la vida, por cansado que pudiera estar, se había quedado dormido en el trabajo, y menos al volante del tractor. El tractor apareció apagado, las luces apagadas. Él me decía que tiene unos potentes focos que estaban en ese momento apagados, y que simplemente era como si se hubiera quedado dormido, algo que a él le extrañó mucho. En los días posteriores él se sentía extraño, fue al médico, no le encontró nada raro. Y entonces, a raíz de aquella visita al médico, comenzó a tener pesadillas en las que se veía en una sala muy luminosa con seres que le miraban. Él me comentaba que le escribió a un señor que vio en la tele y que le dijo que había sido abducido. A él le llamó la atención, pero, hombre, ¿cómo me puede decir usted que he sido abducido si ni tan siquiera me conoce, ni tan siquiera me ha visto, ni tan siquiera me ha podido reconocer ni escuchar mi relato en profundidad? Y aquel señor le decía y le animaba a contar su experiencia en un programa de misterio nacional, en concreto en Cuarto Milenio. Él se negó porque me decía que a él esos rollos no le van y que luego puede servir de mofa para sus amigos o para las personas que él conoce, que no le apetecía, que agradecía el gesto de aquella persona, pero que no le brindaba ninguna confianza, sobre todo porque fue un contacto a través primero de email y demás, luego se extendió, pero que él consideraba que tenía que haber una investigación. Posteriormente recordó que en su primera experiencia eran las 11:30 cuando a él se le hizo tarde en el campo, y sin embargo, cuando llegó a su casa, que del campo a su casa no hay demasiada distancia, hay 10 minutos en automóvil, es decir, está relativamente cercano. Él me decía a mí que una de las razones por la que tenía su casa alejada de la zona de siembra, donde también tiene un pequeño cortijito, era que no quería tener el trabajo en casa y que por eso se iba a otro lugar, algo que muchas personas también hacen, que no es raro. Y él decía que siendo las 11:30 cuando le ocurre aquello, a su casa llegó casi a la una de la mañana. Y me decía que qué era lo que había pasado en esa hora y media que él no tiene constancia. Yo quise un poco analizar todo lo que me estaba contando a través de una videoconferencia que tuvimos. Luego he tenido la oportunidad de verlo en persona. Y yo le comentaba a este señor, digo, pues el compañero de Cuarto Milenio, es posible que lleve razón. Otra cosa es que te ofreciera ir al programa y que tú no te animaras, cosa que yo comparto y respeto en un momento dado, pero sí es verdad que a su juicio, bueno, pues puede ser acertado si lo analizamos desde un punto de vista ufológico. Bueno, sería una opinión más experta de un médico que pudiera un poco darte una segunda o una tercera opinión, si son varios médicos, incluso someterte a una regresión. Él buscaba respuestas que yo no le podía dar, entre otras cosas porque puede haber condicionantes psicológicos que causen una observación, o psiquiátricos como la que él tuvo. No sé qué le ocurrió a Antonio M., pero no estoy seguro si todo es producto de su imaginación, si se quedó dormido realmente, aunque él no lo reconozca, y soñó con todo ello. Pero desde luego, antes de tomar su caso, él ya había hablado con otros investigadores. De hecho, utilizaba muy bien los términos ovni, ufológico, hablaba abiertamente de una experiencia con un objeto volador no identificado, hablaba de abducción, y eso me invitaba a no intervenir en un caso en el que ya podía haber contaminación de este testimonio. Sé que Antonio M., sigue preocupado por lo que le ocurrió y que tiene grabada en su cabeza esa afirmación de una abducción extraterrestre. Sea como fuere, es una experiencia que no deja indiferente a nadie, y tal vez médicos expertos en regresiones que le puedan hacer un análisis, psicólogos, incluso psiquiatras con los que le puso en contacto, pudieran ayudarle. No se han registrado tampoco en la zona avistamientos, ni en las fechas dadas por el testigo, ni en días antes ni días después, pero es complejo concluir algo al respecto allá donde su experiencia ha podido ser real, y como tal nosotros somos simplemente notarios de esa información. Un caso que se produce en Huelva, de abducción, que no es el único y que desde luego no deja indiferente a nadie. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. En ocasiones el misterio surge de una forma casi imprevista y donde también, en ocasiones, sin saber por qué, pues tiene una relación con seres que son queridos y que cuando nos dejan, dejan sentir esa presencia, ese influjo que tuvieron en vida. Que una persona haya sido muy buena en vida no quiere decir que más allá de la muerte, cruzado ese umbral de la muerte, esas sensaciones que tengamos de ella sean las mismas, aunque realmente esa persona pues jamás hubiera querido hacer daño a sus seres queridos. Y cuento todo esto porque el caso que nos llega de Badajoz es realmente interesante. Le sucede a una familia, 4 miembros, que viven en el centro de la capital pacense y que se van a encontrar con un hecho que ni en sus pesadillas podían haberlo soñado. Tienen la desgracia, o la ley natural, la ley de la vida, por la que el padre del cabeza de familia, de Rafael, fallece, 84 años, señor que había gozado siempre de una gran salud, pero que debido a una neumonía y a problemas que tienen que ver también con la edad en sí, acabaron terminando con su vida. Llevaba un tiempo malo, llevaba un tiempo en el que su estado anímico tampoco era bueno. Su familia veía que no estaba del todo bien, veía que no acababa de estar en plenitud de esas condiciones que siempre había tenido, sobre todo a raíz de la muerte de su esposa, que había sobrevenido apenas unos meses antes. Esta persona simplemente, según les dijo el médico, no tenía ganas de vivir. Estaba ingresado en el hospital y simplemente no estaba luchando por su vida. Se estaba dejando ir poco a poco, como si realmente no quisiera ya estar aquí. De esa forma, él lo manifestó a su hijo. Él dijo que bueno, que se quería reunir ya con mamá, es decir, con su madre, y que si llegaba a un extremo en la que él se quedaba pendiente de una decisión de la familia, que no les temblara el pulso a la hora de desconectarle, que era lo que él quería. Una decisión que en cualquier caso no solo es complicada, sino que es dramática. Porque puede que nos resulte incluso relativamente sencilla de decir a priori, bueno, pues ya está, pues cuando el abuelo fallezca o cuando el abuelo esté enfermo, simplemente se le desconecta. Pero cuando se llega a ese momento realmente no es tan fácil de decir a un médico, quítele el soporte vital. No es tan sencillo. Hay muchos vínculos emocionales, hay muchos vínculos que llevan, pues evidentemente, a todo lo contrario, a pensar lo contrario. Y así, bueno, pues esta persona llega a ese momento en el que el médico le dice que no pueden hacer nada más, que ha entrado en una especie de coma y que es irreversible, que durará lo que tenga que durar, o que la familia, en este caso, una vez que sepan que no va a llegar a más, pues tengan a bien de no alargar demasiado ese sufrimiento. De esa forma, ellos deciden hacer hijo único, decide, bueno, pues cumplir con la voluntad de su padre, retirar el soporte vital, muy a su pesar, y esperar la muerte, que sobrevino a no demasiado tiempo, apenas media hora después, pues se había producido esa defunción. Es curioso porque estando precisamente en esas horas en las que se espera un poco a que se prepare el cuerpo para llevarlo al respectivo tanatorio, hay un momento en el que él, estando en el pasillo, pues tiene una sensación extraña. Cree ver a su padre por el pasillo del hospital. Pero él, en un principio, lo atribuye simplemente al cansancio, a las horas de tensión, a la propia experiencia tan cruda, tan fuerte que vivió. Y no quiere ni siquiera, bueno, pensar en la posibilidad de haber visto a su padre una vez fallecido. Se produce ese hecho, se procede a la incineración del cuerpo, y aquí nos vamos a encontrar con la segunda sorpresa. Él había manifestado que cuando él falleciera quería estar junto a su madre, quería estar junto a las cenizas también de su madre. Pero claro, hay también una serie de condicionantes que no son tan sencillos de poder, en este caso, establecer. Ese condicionante no iba a ser ni más ni menos que en su día las cenizas de la madre, que permanecían precisamente en su domicilio aún, pues deciden ellos echar esas cenizas en un lugar de costa en los que a ellos les gustaba pasar muchos veranos. Claro, con todo esto, ¿cómo reunir a su padre con su madre? Las cenizas no iban a poder estar juntas. Y de hecho, bueno, pues su hijo, cuando se encontraba en ese momento tan delicado, pues no quiso decirle nada a su padre de: papá, las cenizas de mamá las tiramos en la playa, tal y como ella quería. Las tuvieron durante unas semanas en la casa, y aquí es donde nos vamos a encontrar, bueno, pues con otro factor importante, y es que mientras que permanecía en la casa empiezan a producirse sonidos extraños, hechos extraños. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, bueno, pues en el salón donde él solía pasar mucho tiempo, había veces que se escuchaba la mecedora en la que él se solía sentar, que realmente era una especie de butacón, en la que él se sentaba y que tenía un sonido bastante particular. Tenía un sonido bastante particular porque era como, a mí me decían, como si le hiciera falta tres en uno. Cuando uno entrevista a un testigo y se habla así de una forma coloquial, se escuchaba esa mecedora chirriar. Y todo ello a altas horas de la madrugada, dándose la circunstancia que el fallecido solía estar hasta altas horas de la madrugada, por un problema de insomnio, en el salón viendo la televisión. Lo dejaron estar precisamente en la televisión, estaba justo a la vera de la chimenea, o está justo a la vera de la chimenea, chimenea sobre la que está depositada la urna con las cenizas. Algo que bueno, que ya a la esposa, ella misma decía que le daba mal rollo y que no se atrevía desde luego a decir, bueno, ¿por qué tenían que tener aquello allí si también era tan fácil como ir al mismo lugar donde habían echado las cenizas de la madre y echarlas también allí para que de alguna forma estuvieran juntos? Pero si seguimos precisamente en toda esa línea, viene a ocurrir que por la noche empieza a encenderse lo que era la televisión, por el mismo canal donde precisamente él lo solía tener, que era un canal dedicado a temas de historia, que es de una plataforma determinada. Sentir la butaca que se mecía precisamente con esa televisión que se encendía por ese canal, pues les creaba, como podéis imaginar, una gran turbación. Lo último que empiezan a sentir es pisadas, como si alguien estuviera andando precisamente por aquel lugar, por aquel piso, algo que tampoco era, desde luego, lo más normal. No tenía ni tan siquiera un sentido el que aquellas pisadas se escucharan en la casa. Se preguntaban que por qué, si no había nadie. Para colmo, ellos no tenían mascota, ellos no tenían perro. Y el sonido de un perro al pisar es totalmente diferente. Ya empezaban a inquietarse. Sobre todo porque también, en la noche, llegaba un olor a tabaco muy fuerte. Olor a tabaco, que era el que se correspondía con tabaco negro, que fumaba, en este caso, el fallecido, que pese a sus 84 años, ese vicio de fumar no se lo había podido quitar. Claro, empezaron a sumar cabos, y un buen día, ella, María José, hablando con las vecinas, vecinas de la urbanización, de las casas donde viven, una que era de especial confianza y que tuvo un problema similar con su suegra, pues le vino a contar, oye, algo similar a lo que te estaba ocurriendo a ti con tu suegra y sus cenizas, me está ocurriendo a mí. Y claro, en ese sentido, pues le vino a decir aquello de, ¿y qué vas a hacer? Pues mira, realmente no lo sé, pero en mi casa ya empezamos a ponernos nerviosos, porque realmente no sabemos si está con nosotros, si es que estamos empezando a perder la cabeza, es que no lo sabemos. Así, de esta forma, empieza todo lo que es el ir viviendo poco a poco, mientras que ella, sin querer tampoco inquietar a lo que es su marido, le decía, hay que ir pensando lo que vamos a hacer con tu padre, porque hombre, aquí él no quería estar, y lo ideal es acabar con los deseos que él tenía. El hijo no quería ni tan siquiera hablar de ello. El hijo, pues simplemente, lo único que deseaba era un poco de calma. Habían sido unos meses duros, la decisión de desconectar el soporte vital había acabado con su paciencia, y también lo tenía en un estado de depresión bastante fuerte. Pero ya una noche ellos pueden sentir, precisamente estando en aquel salón, una presencia. Era como si estuviera allí un olor fuerte a tabaco negro. Y en ese momento, que ellos estaban viendo la televisión, porque, bueno, él había tenido un problema aquella noche, un cólico que le había dado, y había estado un tiempo en el baño, se había levantado, se había quedado sentado, su mujer quiso acompañarlo un poco. Y en ese momento que estaban viendo la televisión, tratando de distraer ese dolor que ya iba pasando poco a poco, la televisión cambia nuevamente de canal y simplemente escuchan un crujido fuerte que era y que provenía de la chimenea. Cuando el hijo se levanta y se acerca, descubre, perplejo, que la urna de las cenizas estaba rajada, se había rajado, como si hubiera implotado. Aquello era sumamente extraño, y fue lo que entendieron como una señal que realmente tenían que reunir las cenizas del padre con la de la madre, aunque ya no estuvieran. Y de esa forma, al siguiente fin de semana, él le prometió en voz alta a su padre: papá, no te preocupes, que voy a llevar las cenizas a donde está mamá, que en este caso era un punto concreto del litoral onubense. Y al fin de semana siguiente, pues se desplazan a Huelva, donde vierten esas cenizas, las esparcen al aire en este caso, y al regresar, pues simplemente encuentran algo diferente. El aroma de la madre era como si la colonia que usaba la madre hubiera brotado, se hubiera derramado allí un frasco y vino un olor muy fuerte, una fragancia muy fuerte. A eso se llama clariesencia en términos de parapsicología. Y a partir de ese momento todo quedó en calma en la casa. Es un claro ejemplo, un ejemplo más de esas situaciones en las que hay que cumplir siempre con la voluntad del fallecido, allá donde el poder de una decisión pesa y también el poder de una decisión que hace que la persona le cree como un sentimiento de culpa y que, sin embargo, lo que realmente se tiene es que superar y dar descanso al alma del fallecido y también cumplir con el último deseo que tuvo, que en este caso se ha producido en la ciudad de Badajoz. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Thank you.